Dios le bendiga, hermanos, en esta hora. Yo les invito a abrir sus Biblias en la primera carta del apóstol Juan, primera carta universal del apóstol San Juan. Vamos a leer el capítulo 2, desde el versículo 1. Perdón, capítulo 2 del verso 18 hasta el verso 24. Primera de Juan, capítulo 2, versos 18 al verso 24. ¿Tenemos la porción de las Escrituras, hermanos? Amén. Primera de Juan 2, 18 al 24. Amén. Dice así la bendita palabra del Señor. Le damos lectura alternadamente. Un verso, un servidor, uno de ustedes. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Unidos, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Una palabra de oración. Señor, gracias, gracias porque nos permites leer tu palabra, pero ahora queremos que hables a través de ella a nuestras vidas, a nuestros corazones, a nuestras almas, Señor, que pueda, oh Dios, mover nuestras vidas, Padre Santo, a través de tu palabra y hacernos reflexionar y entender, Padre, que necesitamos de tu gracia, de tu ayuda, Padre, y tenemos que permanecer en Cristo Jesús. Habla al corazón de cada una de las familias, de los hermanos, de los amigos aquí presentes, y que todos seamos edificados, alimentados, nutridos con la santa y bendita palabra tuya, Padre. Palabra del cielo, palabra de Dios que alimente nuestro corazón, es la que pedimos y anhelamos en esta hora. En el nombre de Cristo te lo rogamos y te lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos, pueden sentarse. El apóstol Juan, el apóstol de la perseverancia, el único de los doce que podríamos decir no abandonó al Señor, o por lo menos si lo abandonó por un periodo, reaccionó y estuvo ahí junto a la cruz. Acuérdense que a él es a quien Jesús le da una de las palabras, de las siete palabras que dice desde la cruz, a él y a su madre, ¿verdad? María en especial. Pero al apóstol Juan lo podemos identificar, ¿verdad? Con esta palabra, como el apóstol perseverante, como el apóstol que estuvo al pie del cañón, como el apóstol que no lo abandonó. Aunque vimos el domingo, veíamos que los discípulos dejándolo huyeron, y habla en plural de todos, podemos encontrar que Juan reacciona o recompone el paso y vuelve, ¿verdad? Y está junto a Jesús y está cerca de la cruz, y no le importa si lo pudieran haber tomado y llevado preso o crucificado con Jesús, no le interesa, él estuvo ahí con Jesús. Y en la Biblia vamos a encontrar que en realidad Juan fue fiel. Por eso es que, sorprendentemente, hermanos, vamos a encontrar que en la primera carta de San Juan, la palabra que más aparece, la palabra que más usa y en la cual más hace énfasis él es en permanecer. Por lógica, ¿quién mejor para hablar de permanecer en Cristo que el apóstol Juan? ¿Quién mejor para hablar de fidelidad y de no tenerle miedo a la persecución y no tenerle miedo al enemigo que quiere que huyamos y nos apartemos que Juan, el que permaneció, el que estuvo ahí, el que no se separó de Jesús? Y toda la carta, hermanos, es hermosa. Son 5 capítulos nada más. Y sabes que en esos 5 capítulos aparece aproximadamente 19 a 20 veces la palabra permanecer. Y a lo mejor si tú haces un examen en tu casa, la puedes ir marcando una por una. Ahorita la hemos de ir viendo. ¿Cuáles son las características de una persona que permanece en Cristo? ¿Qué se debe de notar? ¿Qué se debe de ver? Al fin de cuentas, no necesito en un momento dado, ¿verdad?, más cosas más que algunas cualidades que a la luz de esta carta hemos de encontrar en personas que permanecen y que son fieles a Cristo. Como decíamos el domingo, quizás empiece a notar cuando una persona puede estar en peligro de abandonar a Jesús, o puede estar desviándose del camino, o empieza a seguir a Jesús de lejos. ¿Cuándo? Veíamos el ejemplo de Pedro, cuando se empieza a dormir en la oración, o cuando simple y sencillamente no quiere orar, o cuando deja de leer la palabra, o deja de buscar a Dios, o deja de tener deseo de servir y llevar la palabra a su prójimo. Aguas, hay una señal de alerta. ¿O será que algo está pasando en la vida de este cristiano, de esta persona? Por eso yo quiero en esta hora, ¿verdad?, reflexionar sobre ese tema. Permanecer en Cristo. Lo que Juan nos dice aquí, mire, desde el verso 18 de ese capítulo 2, él era bien cariñoso. Ya se cree que cuando Juan escribe la epístola ya no era el discípulo más joven, sino se cree que era uno de los más viejos que quedaban, porque algunos ya habían muerto. Pero dice la palabra que les dice a la iglesia y a todos los cristianos, porque esta epístola, esta carta es universal, no la dirige a una iglesia en específico, sino a todos los cristianos de todo el mundo. Hijitos, era muy cariñoso. Hijitos, ya es el último tiempo, decía. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. No es que ya estaba, han surgido muchos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, y oye la expresión que usa. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, ¿cuál es la característica, dice Juan, que debe de haber en uno que es de nosotros? ¿Habría qué? Permanecido con nosotros. Hermano, no te equivoques. La clave del cristianismo, la señal evidente de que en realidad es de Dios, es que esa persona va a permanecer hasta el fin. Hace algunos días hablamos un poquito de eso. Si tuvo un tiempo y después se alejó y se perdió, y perdido acabó en el mundo y allá quedó, ¿sabes qué? Nunca fue. Aparentó ser, pero nunca fue. Si hubiese sido de nosotros, el texto es muy claro, habría permanecido. La clave es la permanencia, mi hermano. Sí, y válgase que en el cristianismo es permanencia voluntaria, como en el cine. Aquí nadie obliga a nadie. No. Es muy importante que sea un anhelo tuyo estar junto a Jesús. Es perseverar, ¿hasta cuándo? Hasta el fin. El que perseverare hasta el fin, este es el que será salvo. No porque la perseverancia trae la salvación, sino que es la evidencia de que tú habías sido salvo, que habías tenido una verdadera experiencia con Cristo. Entonces, es muy importante analizar este tema, hermano, porque es la señal, la evidencia básica, y aparece mucho, mucho, hermano, en esta carta de una manera muy clara. Primero, vamos a ver en el versículo 6 del capítulo 2. Es la primera ocasión que aparece el término. Mira, mi hermano, verso 6. Dice la palabra del Señor, unidos, lo decimos fuerte: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Vamos. Cualidades o características del que permanece en Cristo. Por lógica, si alguien me dice a mí, hey, yo sí estoy permaneciendo en Cristo, bueno, me lo tiene que demostrar con hechos. Tiene que andar como él anduvo. Y algunos se imaginan, bueno, tengo que andar en sandalias. Tengo que andar con un manto blanco como Jesús anduvo. O tengo que andar con el cabello un poquito largo como Nazareo. O con una barba muy larga como lo hacía, ¿verdad, Jesús? O tengo que andar por los caminos de Galilea. O tengo que andar a pie, porque si ando en carro, no ando como Jesús anduvo. Jesús andaba a pie. No se refiere al andar. Y oye, ¿cómo será que caminaba Jesús? ¿Será que caminaba muy así o caminaba con un estilo así? ¿Cómo andaba él? No es un andar físico. Jesús andaba en amor. Jesús andaba en humildad. Jesús andaba con un amor hacia las almas impresionantes, hermano. Que a veces tenía hambre, sí, y muchas ocasiones ni podía comer porque la compasión de la multitud lo jalaba a ministrarle primero a ellos, a ver por ellos. Jesús anduvo en humildad, en mansedumbre. Por algo es que Él nos pide que aprendamos de Él a ser mansos y humildes de corazón. ¿Por qué? Porque Él quiere que andemos como Él anduvo. Ahora, válgase, es fácil decir, yo permanezco en Cristo. Bueno, yo quiero ver evidencia de eso. La evidencia de que permanecemos en Cristo es que vamos a caminar como Él caminó. Y no se refiere a un estilo físico, sino se refiere a la forma de tratar a los demás. De compadecernos por el perdido. De llevarle palabra al que necesita una palabra de aliento. Mi hermano, el que dice que permanece en Él. Y mira que ese es otro tema. ¿Cuántos hay que dicen? Y ahí es fácil a veces decir algo. Pero la cuestión es a la hora de mostrarlo. Los hechos son los que tienen que hablar más. Debe de andar como Él anduvo. Mi hermano, preocúpate siempre por analizar tu vida. ¿Estoy andando como el Señor? ¿Estoy viviendo como el Señor? ¿Estoy aprendiendo de Cristo el estilo de vida que Él le agrada que yo desarrolle, que yo lleve a cabo? Porque si en realidad lo que quiero es que la gente se dé cuenta que yo estoy o permanezco en Él, es que se tiene que ver la evidencia. ¿Saben cuál fue una de las características de que la gente notó de los discípulos? Cuando los vieron, dijeron, estos son los que han andado con el Galileo, los que han andado con Jesús. Porque se dieron cuenta que a pesar de que eran personas, hermano, que podían ser vulgares en su forma de hablar porque eran pescadores, vieron una transformación. 3 años estuvieron con ellos. Es cierto, se acobardaron en el momento de la cruz, pero cuando regresaron, la gente pudo ver cambio en sus vidas. Pudo notar que ellos habían permanecido con Jesús, habían aprendido de Jesús a ser diferentes. Mi hermano, una característica del que permanece en Cristo es que debe de andar como Él anduvo. Ve ahora el versículo 10 de ese capítulo 2. Mire, esta palabra es hermosa. Verso 10. El que ama a su hermano, ¿qué dice el verso? Permanece en la luz. Y en él no hay trompiezo. Vamos. Si yo permanezco en Cristo, si yo digo estar permaneciendo en Cristo, hermano, una característica importante de que estoy permaneciendo en Cristo es que debo de amar a mi hermano. Amén. Vamos, no puede haber característica más importante en Jesucristo, hermano, que impacte nuestra vida, en la cual nos vamos a parecer más a Jesús, en que amemos a nuestros hermanos y en que ames a tu hermano en Cristo. Y es más, te podría yo poner el reto en que ames aún a tu hermano que a lo mejor a ti no te ama. En que ames y hagas bien por aquel que por ti a lo mejor no hace un bien. Ama a su hermano, ama a su hermano, ama a su hermano. Eso es señal de que permanece en la luz. Y dice el verso, y en él no hay tropiezo. Hermano, en él no hay tropiezo. Si hoy en día estamos viendo que muchos tropiezan en los malos testimonios, en los que se convierten en piedra de tropiezo, es porque en realidad hay muchos que dicen andar y permanecer con Jesús, pero no actúan como Él, no aman a su prójimo, no aman a su hermano. Hay mucho resentimiento, hay mucho rencor en su corazón, mucho odio. Y dice la Biblia que entonces una persona que actúa así, hermano, se convierte en piedra de tropiezo para otros. Aquí dice, el que ama a su hermano permanece en luz, en él no hay tropiezo. Él no se convierte en piedra de tropiezo para otros, porque es una persona que está actuando y viviendo lo que dice que cree, lo que dice ser, No solamente está diciendo algo, pero está actuando de una manera diferente. Es cuando hay más tropiezo. Cuando yo digo ser cristiano, pero actúo como un impío. Cuando yo digo tener amor y en realidad odio a mi prójimo, o hay personas a las que no he podido perdonar. No se puede eso, mi hermano. Simple y sencillamente, a la luz de la palabra, el que ama a su hermano, ese permanece en la luz y por lo tanto en él no hay tropiezo. No va a ser piedra de tropiezo para otro. Y si algo Jesús advertía era eso: ay de aquel que haga tropezar a uno de los pequeñitos. Ay de aquel que sea un mal testimonio, un mal ejemplo, que al ver la vida de él, al ver cómo se comporta, al ver que no tiene amor hacia su prójimo, por eso alguien tropiece en la palabra y se desvíe y se aparte, ay de esa persona. El Señor decía: mejor le sería que se atara una piedra de molino al cuello y se atirara al fondo del mar que hacer algo de eso. Porque si algo le duele al corazón de Dios, es que esa alma por la que Cristo murió, esa persona que por la que Cristo pagó en la cruz del Calvario, se pueda perder por un mal testimonio mío y que yo sea una piedra de tropiezo para él. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. El que ama a su hermano, ese permanece en la luz. Y vea que aparece la palabra permanece en la luz. Ahora, yo te digo, ¿quién es el que permanece en la luz? El que permanece con Cristo. Como dijo Jesús en San Juan capítulo 8: yo soy la luz del mundo, el que me sigue, fuerte, no andará en qué, en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Sí, el que me ama, dice claramente, yo soy la luz del mundo, el que me sigue, el que permanece conmigo, el que está pegado a mí, no va a estar en tinieblas, va a tener la luz, va a permanecer en la luz. La luz es Jesucristo, hermanos, amén. Pero si Jesucristo es la luz, Él nos dijo a nosotros que tú y yo somos la luz del mundo. Y ahí, si nosotros en verdad decimos estar con Jesús y no hay luz en nosotros, ¿por qué? Porque no hay amor, porque hay actitudes negativas, porque nos estamos convirtiendo en piedra de tropiezo, entonces eso se convierte en un problema muy grande en el cual un día hemos de dar cuenta ante Dios por no ser lo que decíamos ser. Y esta parte es riesgosa, hermano. Por eso tenemos que analizar bien: debo de permanecer en Cristo, debo de permanecer en Cristo. Si no permanezco en Cristo, si no amo a mi hermano, si no permanezco en la luz, puedo convertirme o me estoy convirtiendo en una piedra de tropiezo. Lo primero que dicen: mira, y eso que dijo, que por algo la Biblia nos exige permanecer, perseverar, estar constante, no apartarnos, porque hay un peligro grande. Satanás quiere usarte a ti, usar a mí, usar cualquier actitud que no sea la adecuada a la palabra, para que eso se convierta en piedra de tropiezo para otros. Y es incalculable la cantidad de personas que se alejan del Señor por el mal testimonio, por las piedras de tropiezo. Son demasiadas. Y le rogamos a Dios que eso pueda cambiar. Mire, en el verso 14 del capítulo 2, otra característica del que permanece en Cristo. Dice el verso 14: os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes. Y como dice, y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Yo lo parafraseo así: si tú permaneces en Cristo, primero que nada vas a ser fuerte. Y Juan está diciendo: les escribo a vosotros, jóvenes, porque soy fuerte. Pero ¿por qué una persona puede ser fuerte? Solamente en Cristo. Solamente en Cristo puede uno ser fuerte. Amén. Como decía Pablo: yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Cristo no me fortalece, no sirvo para nada. Amén. ¿Estamos de acuerdo con eso? No servimos, hermano. Cristo es nuestra fortaleza, Él es nuestra fuerza, Él es nuestro pronto auxilio, Él es el que puede dar fuerza al que ya no tiene ninguna, dice Isaías 40. Amén. Y esa palabra es hermosa, hermano. Porque cuando uno se pone a pensar en Isaías 31:40, ¿verdad? Dios es el que da fuerza y multiplica las fuerzas al que ya no tiene ninguna. Eso te llena de aliento, es cierto. Cristo Jesús es nuestra fuerza. Y dice: le escribo a vosotros porque soy fuerte. Porque están permaneciendo en Cristo. ¿En qué momento Pedro empezó a ser débil? Cuando empezó a seguir a Jesús de lejos. cuando dejó de permanecer en la oración. Mi hermano, si tú dejas de orar, si tú te dejas de alimentar de la palabra, vas a ser débil. Por naturaleza somos débil. La carne es débil, dijo Jesús. No te creas el fuerte. Solito no vas a poder contra el diablo. Solito no vas a poder contra el mundo. No vas a poder contra las tentaciones carnales. No vas a poder, no se puede solo. Solo se puede en Cristo vencer. Sin Él no se puede. Pero Juan le decía, bueno, si ustedes están permaneciendo en Cristo, soy fuertes. Pero dice, porque la palabra de Dios permanece en vosotros. Ahora, hay dos formas de entender el término la palabra de Dios. Para nosotros esta es la palabra de Dios. Amén. La palabra escrita. Pero la palabra que debe de permanecer en nosotros igual es la palabra encarnada. El verbo de Dios, el verbo que un día se hizo carne y habitó entre nosotros, debe de permanecer en mi vida. La Biblia y Cristo Jesús son las dos formas de revelaciones especiales que Dios usó para manifestarse a nosotros. Su palabra escrita, su palabra encarnada. Acuérdate, debe de permanecer en mí. Es lo que al fin de cuentas me va a hacer fuerte. La palabra de Dios permanezca en vosotros. Y entonces, como consecuencia, porque la palabra permanece en ti, porque eres fuerte, tú podrás estar venciendo. ¿Y vas a estar venciendo a quién? Dice el verso, al maligno. ¿Quién es el maligno? Satanás, el diablo. Muy diablo puede ser, pero la Biblia habla de que si tú y yo permanecemos en Cristo, somos fuertes, porque la palabra permanece en vosotros y podemos vencer al maligno. ¿Cuándo alguien no vence al maligno? Cuando en realidad, simple y sencillamente, se ha separado de Cristo, se ha debilitado, ha dejado de buscar a Dios, ha dejado de permanecer en la palabra, ha dejado de buscar en oración al Señor, y eso hace que se debilite. Y ningún cristiano, oiga bien, ningún cristiano, hermanos, a la luz de la Biblia, que deja de perseverar, va a poder aguantar firme las acechanzas del diablo. La Biblia advierte mucho acerca de estar firmes, de estar velando y orando para no entrar y no caer en tentación. Y es importante, eso tiene que habla de algo, de permanecer en los medios de gracia que Dios nos dejó para estar fortalecidos, para estar firmes, para estar alimentándonos de Dios. Entonces, es muy importante, hermanos, entender esto. ¿Permaneces en Cristo? Eres fuerte. ¿Te has sentido débil espiritual? Analiza tu vida espiritual. Probablemente hayas bajado tu tiempo de oración, o hace tiempo que en realidad no estás orando como debes de hacerlo. Hace tiempo que quizás no estás alimentándote de la palabra, y la palabra no está permaneciendo en ti, y por lo tanto eso te provoca debilidad. Los que no se alimentan bien, por la causa que sea, ya sea por alguna enfermedad u otra, se van a sentir débiles, se van a sentir débiles físicamente. Pero si nos alimentamos, vamos a estar fortalecidos y vamos a poder enfrentar al enemigo y ganar la batalla. Muy bien, todos, quizás la mayoría, conoce la advertencia de Dios acerca de no amar al mundo ni las cosas que están en el mundo, de 1 Juan capítulo 2, verso 15. Lo vemos, porque vamos a llegar al 17, pero para entender el 17 hay que analizar el 15 y el 16, ¿sí? En 1 Juan 2, dice la palabra del Señor, fuerte, lo decimos todos juntos: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice ahí? Permanece para siempre. Aleluya. Y aparece la palabra permanece. En medio del contraste, ¿verdad?, de todo lo que ofrece el mundo, que es pasajero, que es vano, que pasa, el mundo pasa. Muy bonito puede ser cualquier placer que te ofrezca el mundo, pero pasa. Y cuando pasa, el vacío es terrible. Cuando pasa, la desesperación en la que queda la persona, porque ya no está en ese placer bajo el efecto del alcohol, de la droga o de la música, de lo que sea. Entonces, en ese momento se cae en un vacío terrible. Pero el que hace la voluntad de Dios, ¿quién es el que hace la voluntad de Dios? El que permanece en Cristo. Entonces, una característica de alguien que permanece en Cristo es que el que en verdad permanece en Cristo porque tuvo un encuentro con Él, ¿Ese va a permanecer para cuándo? Para siempre. El cristianismo, a la luz de la Biblia, hermanos, y esto es muy importante entender, a la luz de la Biblia, el verdadero cristiano, el que en verdad tiene una experiencia con Cristo, puede tener un resbalón, una caída, pero esa persona va a permanecer para siempre. Si un día se va y desaparece y se pierde, es porque no era de nosotros. Es todo el contexto que está hablando el apóstol Juan, si se dan cuenta. A la luz de la Biblia, de toda la Biblia, de todo el contexto bíblico, la salvación verdadera que se recibe no se pierde. Y con mucho respeto para el que pueda tener otra opinión, y lo podemos ver a la luz de muchísimos textos bíblicos, no se pierde. Cuando en verdad hay un verdadero encuentro con Cristo, la experiencia es real, ¿sí? Claramente habla el Señor Jesucristo que nadie puede arrebatar esas ovejas que Él tiene en sus manos. El Padre que se las dio, Él las va a guardar y nadie las arrebatará de mi mano. Es para siempre. La seguridad de la salvación es importante. El Dios que empieza en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios dice claramente, nos puso la jarra del Espíritu, nos puso el sello del Espíritu. Fuimos sellados para el día de la redención. Ya hay un sello de propiedad y eso no se rompe con nada, mi hermano. Muy importante entender, pero la persona tiene que mostrar características en su andar cristiano. Porque algunos dicen, ah, estoy seguro, entonces me pierdo. Espérame, eso manifiesta, si tú te vas, si te alejas, eso me deja notar, me pone en tela de duda si tú lo eres. Porque es la permanencia, es el que está haciendo la voluntad de Dios permanentemente, el que va a permanecer para siempre. Pero la Biblia es muy clara, en contraste con este mundo que pasa, que desaparece con todo lo que te pueda ofrecer, deseos de la carne, deseos de los ojos, vanagloria, la vida, todo eso que no proviene del Padre sino del mundo, pasa y con todo y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios, grábatelo, quieres permanecer para siempre, y estoy hablando de permanecer para siempre en Cristo, porque te voy a decir algo, aún el impío va a permanecer para siempre, sí, pero en el infierno, en el lugar donde dice que el humo sube, el tormento humoso por los siglos de los siglos, y es una angustia eterna, continua. La Biblia nos enseña que si tú permaneces en Cristo, por lógica vas a estar haciendo la voluntad de Dios, y una característica importante, algo que te tiene que alentar, es que tú serás de los que permanecerá para siempre. Mira, el verso que leíamos hace un rato, el que permanece para siempre, perdón, el que permanece en Cristo, hermano, no se va. Puede ser que tenga un resbalón, puede ser que tenga una sacudida por el enemigo, pero va a aguantar. El verso 19 del capítulo 2 dice Juan, y es muy claro, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Y es que, bueno, dentro de ellos quizás él se acordaba bien de Judas. Con los jóvenes estuvimos viendo algo, los dos casos tan distintos. Tanto Judas como Pedro, los dos niegan al Señor o lo traicionan, uno de una manera y el otro de otro. La diferencia está en que Pedro se arrepiente y amargamente llora y regresa al Señor Jesucristo. Judas, en vez de ir al Señor, fue y buscó la puerta falsa y se ahorcó, haciendo la peor tontería que una persona puede hacer cuando le remuerde la conciencia. Yo creo, ¿verdad?, muy importante que una persona en Cristo Jesús, mientras tenga vida, va a haber la oportunidad de que pueda obtener perdón por horrible que haya sido el pecado que haya cometido. Pero yo estoy seguro que Juan se refería en parte a él y a muchos otros que un día parecía que seguían al Señor y que le decían cosas bonitas y fueron detrás de él, pero que desaparecieron y se alejaron y se perdieron. Pablo, el domingo veíamos que decía de Demas, Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido. Sí, no sabemos si algún día Demas se arrepintió, pero por lo que da a entender la Biblia, o sea, parecería ser que allá murió en el mundo. ¿Y por qué? Porque no era de nosotros, porque si hubiera sido de nosotros, habría permanecido. El que permanece en Cristo no se va, no se pierde. Puede ser el hijo pródigo, ¿verdad?, que desgasta su vida y que echa a perder algunas cosas, pero regresa. Yo me gozo, ¿verdad?, cuando dentro de la iglesia encontramos ejemplos claros del hijo pródigo. Nuestro hermano Rafael, que hace algunos días, ¿verdad?, se le restauró su membresía como miembro de la iglesia, él es un ejemplo de lo que es un hijo pródigo, ¿verdad, Rafa? Después de haber conocido, se apartó, un tiempo estuvo ahí, pero yo creo en esa promesa de Dios. Cuando Dios empieza una buena obra en él, lo va a jalar. ¿Cómo? No sé cómo, pero Dios trató con él y de una manera maravillosa, porque si se pone a platicar con él, es Dios el que trata con él de una manera especial y lo empieza a jalar, a tal grado que aquí está y va a permanecer para siempre. Amén. Firme, ya dice, después lo que experimenté y de saber de lo que es estar fuera de Dios, ya no quiero volver más atrás. Y el enemigo te va a presentar opciones para apartarte aguas. Algunos dirán, hermano, entonces me puedo echar una vuelta por el mundo, a lo mejor tengo tiempo de regresar. Bueno, y si no regresas y allá te queda, papacito, entonces eso me demostrará que no eras de nosotros, porque si hubiese sido de nosotros, hubieras permanecido en Cristo. No juegues con el pecado. No diga, entonces hay chance de darse una vuelta. Entonces a lo mejor sí, como el hijo pródigo, me puedo. Bueno, el peligro, el problema está en que en realidad en eso puedes demostrar falta de fidelidad a Cristo. Estás jugando con la misericordia de Dios y no es así, mi hermano. Una de las características de alguien que ama al Señor es que no se va a ir, no se va a ir. Puede ser que a veces las pruebas sean mucho, los ataques sean bastante, las tentaciones del mundo sean grandes, pero yo quiero ser fiel a Cristo. ¿Por qué? Porque Él jamás me ha abandonado a mí. Él jamás me ha dejado. Él dio todo por mí, así que debes permanecer en Él. El que permanece en Cristo no se va. Algo importante que veíamos en el verso 24, hasta donde leímos hace un rato, capítulo 2, verso 24. ¿Lo ves en tu Biblia? Dice, lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Lo que habéis oído desde el principio. Lo que habéis oído desde el principio, que permanezca en ti. Hermano, Dios desea que la enseñanza de la palabra que tú oyes, que tú recibes, la que oíste desde el principio, quizás desde que empezaste con vida abundante, y lo voy a poner como ejemplo de eso, o cuando empezaste a oír la palabra, o sea, eso debe de permanecer en ti, enseñanzas que están bien plasmadas en tu corazón, el nuevo nacimiento, el arrepentimiento, la fe, el perdón, o sea, todo lo que en realidad implica el ABC del cristianismo, tiene que permanecer en mí continuamente, ¿verdad? Es la palabra viva que tiene que estar moviendo mi vida. Si lo que oigo desde el principio permanezca en mí, eso es una señal que en realidad estoy permaneciendo en Cristo. Me va a ayudar a permanecer en Cristo. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, dice ahí, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Pero aguas, si algunos han estudiado bien la parábola del sembrador, vamos a encontrar que de los cuatro tipos de terrenos en los cuales se siembra la palabra del Señor, tres de esos terrenos, el problema fue que no retuvieron la palabra, o que en realidad la palabra no llegó al fondo. El que cae junto al camino, dice, vienen las aves y se roban la palabra. Eso significa que Satanás se roba la palabra. ¿Cómo? Oyes algo, pero tu mente está en otro lado. Y ahora mismo habrán quienes ahorita están algunos distraídos y están pensando en algo que dejaron en casa o en algún problema que tiene. Pasa así. Y entonces el enemigo está robando la palabra y no se retiene la palabra. Otra palabra cae, ¿verdad? En un momento dado y parece que sí, nace, pero está, cae entre piedras y no profundiza, no echa raíz profunda. Entonces cuando sale el sol, se seca. No hay la posibilidad de que en realidad pueda producir fruto. Y otra cae y parece que sí profundiza, pero cae entre espinos, y cuando quiere crecer y nacer, los espinos, que son los afanes y las ansiedades y las riquezas y todo lo que ofrece el mundo, ahogan el crecimiento de la palabra en su vida, y los tres no fructifican, no permanecen. Solo hay un terreno de los cuatro que presenta el Señor en la parábola del sembrador, que es la que cae en buena tierra, que produce, dice, nace, crece, produce al 100, al 30, al 70 por uno, en distintos grados la producción de frutos, pero aquí está la permanencia. Nació, creció, está ahí plantada esa palabra y está. Es importante lo que tú oigas, cuida que el diablo no te lo robe, hermano. Y lo que has oído desde el principio, habla a la enseñanza sana, la palabra de Dios que surge de la Biblia, debe de permanecer en ti. Si permanece en ti, dice la Biblia, eso no lo digo yo, también tú vas a permanecer en el Hijo y en el Padre. Porque la palabra plantada en tu corazón, en tu vida, te va a ayudar a permanecer. Pero Santiago dice que el problema de muchos de nosotros es que somos oidores olvidadizos. Ojalá te acuerdes del mensaje del miércoles pasado, ¿sí? Ojalá y te acuerdes, ¿verdad? Y te acuerdes bien claro del mensaje, muy importante que te acuerdes. Y si no viniste a ese culto, hermano, ¿de qué hablo pues, hermano? Pregúntale a alguien, ¿verdad? Porque es importante que te acuerdes ese mensaje. Ahora, ojalá y te acuerdes el mensaje del domingo. Y ojalá y te acuerdes el mensaje que vas recibiendo día a día. Acuérdate, es muy importante. El diablo va a tratar de que olvides la palabra, de que la palabra entre por un oído y salga por el otro. ¿Por qué? Porque no la retuviste, porque no estabas concentrado. Porque a veces, ¿verdad?, estás distraído o estás pensando en otras cosas. Y ese es el trabajo de Satanás. Muchos oidores olvidadizos habemos hoy en día en el cristianismo. Y ese es el problema. No hay retención de la palabra y por lo tanto no hay fructificación, no hay permanencia en ella. Versículo 27. Seguimos. Algo importantísimo ahí, hermanos. Este pasaje está hermoso. Dice, verso 27 del capítulo 2 de Primera de Juan: pero la unción que vosotros recibisteis de él, y se refiere a Cristo, permanece en vosotros. Aleluya. La unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Fíjese el término: así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Vamos. Yo recibo la unción. ¿Qué es la unción? Cuando habla de recibir la unción, hermanos, de él, estamos recibiendo a la persona bendita del Espíritu Santo. Si entendemos que la unción es al Espíritu Santo, ¿verdad? Bueno, porque algunos dirán, hermano, pero a mí no me ungieron con aceite. No precisamente. Es decir, si no te ungieron, no, quien te unge, la unción que recibes de él, es el mismo Espíritu de Dios que viene a ti, ¿verdad?, en el momento que tú aceptas a Jesús, o cuando lo buscas, porque la Biblia nos enseña a buscar la llenura del Espíritu Santo. Y la Biblia nos invita a ello. Ahora, esa permanece en nosotros. Pero cuidado, vamos a advertir. La Biblia habla de que el Espíritu Santo se puede contristar. De que la unción misma, ¿verdad?, el Espíritu Santo, no es que se vaya a ir. Pero cuando ya la recibiste en verdad, Jesucristo hablaba acerca del Espíritu Santo que vendría a nosotros. Estará en vosotros para siempre. Hablaba de que ya estaba, pero que un día estará en vosotros. Estaba con ellos, con los apóstoles, pero un día lo iban a recibir. En el día del Pentecostés pasó. Pero hablaba de estar para siempre. Aquí es donde está el asunto. Y cuidado, el Espíritu Santo no es alguien que entra y se va, y entra y se va. No, está. La unción permanece. El texto es muy claro: permanece en vosotros. Pero a veces permanece apagado. La Biblia dice: no apaguéis al Espíritu. O Pablo le decía a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Avívalo, sí. Trata de que en realidad tu vida en el Espíritu esté encendida. Pero habla de que en realidad el Espíritu permanece en nosotros. Pero vuelvo a insistir: si lo tengo contristado, si lo tengo apagado, si lo he estado resistiendo, si hasta lo puedo tener enojado, porque la Biblia habla de todo ello. Hermano, es muy importante que entiendas. Dice la palabra que el mismo Espíritu Santo, la misma unción, me va a enseñar de una manera tal que no necesitaré quizás que otro me enseñe, porque el Espíritu Santo me enseñará de una manera amplia. Dice el verso, fíjese: no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma te enseña. O sea, la forma de la guianza del Espíritu Santo jamás nadie la podrá suplir. Puede haber un buen maestro, un buen pastor, un buen guía, un buen líder, hermano, pero nunca, nunca suplirá la labor que hace el Espíritu Santo. A eso se refiere el texto. No está diciendo que no busques enseñanza en maestros de la Biblia, en guías espirituales, en tus líderes, en tus pastores, sino que nadie, por tremendo orador y predicador que sea, debe de suplir la guía del Espíritu Santo a tu persona cuando tú directamente te metes a estudiar la Biblia. Porque aguas, si tú empiezas a darle más valor a cualquier otro, pueden haber grandes maestros, grandes predicadores, grandes siervos, a cualquier otro más que a la labor que hace y que debe hacer el Espíritu Santo en tu vida, parece nada, pero es una forma de ofensa a la misma unción que permanece en ti. A eso se refiere Juan. Si tú checas bien el contexto del pasaje, por ahí va el asunto. Dice: pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Como la unción, como el Espíritu me enseña todas las cosas, yo no tengo necesidad de que alguien me enseñe, porque él lo hace de una manera especial. Pero yo necesito de guía y de ayuda espiritual. pero nunca debe de suplir ni hacer a un lado la unción especial del Espíritu que está para guiarme hacia toda verdad. Jesucristo les dijo mucho. A lo mejor ahorita podríamos compaginar esto con lo que dice el Señor Jesucristo allá en San Juan capítulo 14, capítulo 15. El Espíritu Santo, el que yo enviaré en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Esa es la enseñanza de Jesús. Hacia ahí va. El peligro está en que cuando el Espíritu Santo yo lo hago a un lado. Y qué triste a veces que me pongo a estudiar la Biblia y antes de estudiarla ni siquiera platico con Dios. Y ni le pido la guía al Espíritu Santo. O decirle, Espíritu Santo, ilumíname, quiero entender este pasaje. No, no, sino que ya me la creo saber usando las reglas, usando los métodos para interpretar. Me meto solo a la Biblia. Aguas. Porque hay quienes han encontrado locuras, en verdad. Y falsas doctrinas. Así han surgido tantas herejías. Porque la Biblia, como dice el apóstol Pedro, no es de interpretación privada. No es que tú solito le vas a sacar lo que quieras, no. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Guíate por el Espíritu Santo. Deja que la santa unción de Dios te guíe, hermano. Y dice la palabra del Señor, y según esa enseñanza, lo que te va a pedir el Espíritu Santo es que permanezcas en Él. Permaneced en Él. Permaneced en Él. ¿Cuántas veces aparece el término permaneced en Él? Verso 28, véalo, 2:28, 1 Juan 2:28. Y ahora, hijitos, ¿cómo dice? Permaneced en Él. Vuelve otra vez al término cariñoso. Y vea qué hermosa palabra. Permaneced en Él. ¿Para qué? Para que cuando se manifieste, tengamos confianza. Para que en su venida, no nos alejemos de Él avergonzados. Y vamos a detenernos aquí. Hermano, ¿qué es lo que te va a dar confianza y seguridad de que el día que Cristo venga, no sé cuándo, podría ser a la medianoche al cantar el gallo, sí, a la hora que sea, pero que a la hora que venga, tú tengas la seguridad que te vas a ir con Él? ¿Por qué? Ah, porque me bauticé. No. Ah, porque mi nombre está en el libro de la membresía de la iglesia. No. Porque yo daba mi diezmo. No. Porque daba buenas ofrendas. No. Porque tenía una Biblia. No. ¿Por qué? Porque permanecí en Él. Permanecí en Él. A pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, permanecí. El Señor vio cómo me forzaba yo por permanecer. El diablo quería que yo me alejara y empezara a seguir al Señor de lejos, pero yo permanecí. Y entonces cuando Él se manifieste, cuando Él venga, no me alejaré de Él avergonzado. Pero eso da a entender que habrán muchos, como la Biblia dice y como veíamos el domingo, que le dirán, Señor. El sábado lo reflexionamos algo de esto con los muchachos. Señor, ábrenos. Si en la plaza de nosotros enseñaste, yo oí tu palabra. Y Él solo dirá, apártate de mí, no te conozco. Pero ¿cómo no me vas a conocer, Señor, si yo llegaba a Monte Sinaí? Arista 404. Ahí. No te conozco. Pero ¿cómo puede ser, Señor, si yo no te conozco? No hubo permanencia en ti. En realidad no hubo una verdadera experiencia conmigo. Él no puede rechazar al que es su hijo. Si le va a decir a una persona, no te conozco, es porque esa persona nunca lo aceptó como su único y suficiente salvador. Aparentó ser algo, imitó, llegó por costumbre, se creó solamente un hábito de llegar, o por cuestiones de que la familia por ahí lo encaminó, o por cuestión de que esa era la fe de mamá y de papá. Muchas cosas podrían ser. Pero qué terrible sería que pensando que yo me iba a ir con Él, me quede yo. ¿Por qué? Porque no permanecí. Porque aparentaba ser algo que en realidad no fui. Mi hermano, ¿qué es lo que nos va a dar seguridad y confianza en el día del juicio? La permanencia. La permanencia. Por algo el mensaje es, permanece en Cristo, mi hermano. Cuando se manifieste vas a tener confianza. Es más, el que está permaneciendo en Cristo, no le preocupa si viene el Señor hoy. ¿Cuántos quieren que venga el Señor hoy? Amén, que venga, ya. No, hermano, pero no voy a terminar mi casa y no me voy a casar y no voy a acabar mi carrera. ¿Qué importa? Que venga, ya nos queremos ir con el Señor, amén. Pero hermano, pero que venga. Claro, a veces dice, ay hermano, pero es que mi hijo, pero es que mi tío, pero es que mi papá, ahí es otra cosa. Sí, es cierto, yo quisiera que Él fuera salvo. Entonces, por eso a veces digo, Señor, dame chance de que yo le hable la palabra. Pero mi hermano, en la Biblia es muy clara. Si tú permaneces en Él, tendrás confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Y qué vergüenza que yo pensé que iba a ser de los escogidos, de los dos que iban a estar en la cama, yo era el que me iba a ir y que me quedé. ¡Oh! Yo que pensaba que era cristiano. Pero eso significará que en realidad nunca fui nada. Porque si hubiese sido, me hubiera ido. Porque no va a haber equivocación. ¿Y no será que el Señor se le pasó y se equivocó y llevó al que no se iba a llevar? No, mi hermano. No. En Dios hay una seguridad tremenda. Nadie podrá entrar allá que no haya sido anotado. ¿En qué? En el libro de la vida del Cordero. ¿Y ese es anotado cuándo? ¿Cuando adopta una religión? No. ¿Cuando se bautiza? No. ¿Cuándo? Cuando acepta a Cristo como su único y suficiente Salvador. Amén. Verdadera y sinceramente. Entonces, es muy importante permanecer en Él para que no nos alejemos de Él avergonzado. Vamos al capítulo 3. Vamos a acabarnos de los permanecer que hay en San Juan. Y ojalá, si quieres irlos marcando, a veces es bueno marcar esas palabritas. Te ayuda, ¿verdad? Después para compartir la palabra con otro. Vamos, capítulo 3. Un capítulo hermosísimo. Pero fuerte. Mire, dice el versículo 6. Todo aquel que permanece en él, ¿cómo dice ahí? No peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¡Wow! Uno de los pasajes fuertes de la Biblia. Ahorita vamos a hablar de eso. Todo aquel que permanece en él, decía Juan, si está bien unido a él y agarrado de él y buscando a Dios, no va a pecar. La Biblia habla de que poderoso es Dios para guardarnos sin caída. Esa es una verdad grande, hermano. Que al mundo se puede, en Cristo se puede, claro que se puede. Sin Cristo no se puede. Pero el problema está en que nos separamos mucho de Él. Nos alejamos fácilmente y cuando nos alejamos, ¡pum!, caemos en la trampa del enemigo. Pero todo aquel que permanece en Él y que está bien unido a Él, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y mira, verso 7, vamos a llegar hasta el 9. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica, ahí está la palabra clave, el que practica el pecado, ¿es de quién? No tenga miedo de decirlo. El que practica el pecado es del diablo. El Señor lo reprenda. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer, ¿qué cosa? Las obras del diablo. Aleluya. Y dice ahí, hermano, todo aquel que es nacido de Dios, ¿cómo dice? No practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Óyelo bien. ¿Cuál es la clave? Que la simiente de Dios permanezca en mí, permanezca en ti. Eso es lo que nos podrá ayudar, guardar, hermano, de caer en la práctica del pecado. Es muy clara la palabra. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Una versión dice, no tiene el pecado como una práctica, como un hábito continuo. No está hablando la Biblia, y te puedo citar. A lo mejor algunos dirán, oye, Juan presenta la doctrina de que el cristianismo o el verdadero cristiano debe ser inmarcesible. O sea, nunca se puede manchar, nunca puede pecar, nunca debe de cometer ningún error. No, no enseña un perfeccionismo. ¿Por qué? Porque la Biblia habla claramente en 1 Juan capítulo 2. Él mismo dice, hijitos míos, esto que te estoy escribiendo, este mensaje que estás escuchando, es para que no pequéis. Eso, para eso es la advertencia. El mensaje es instarte a no pecar. ¿Por qué? Porque el que nació Dios no debe de estar pecando. Pero si alguno hubiere pecado, no habla nunca él de la imposibilidad de que no pecar. Él tampoco fue perfecto. No, él sabía que le falló al Señor quizás. Pero dice la Biblia, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Aleluya. Así que no te espantes, porque algunos dirán, ay, hermano, entonces a lo mejor ni he nacido de Dios porque yo ya he pecado después de aceptar a Cristo. No, habla del que tiene el pecado como práctica. Ahora, te lo digo con todo mi corazón. Si tú estás practicando el pecado. O sea, es tu deporte favorito. Alguna vez lo hemos explicado así. Por decir algo, un ejemplo. A veces en los campamentos se arman el juego de voleibol. Y se mete uno a jugar voleibol. Y dice, oye, yo practico el voleibol. Mentira. Jugué porque se armó la reta de voleibol, pero no lo practico, porque de que juego en el campamento nunca vuelvo a jugar voleibol, hasta que a lo mejor va a otro campamento, o que un día vas a la playa. Practicar es estarlo haciendo continuamente, es tenerlo por hábito. Tu práctica, tu modo de vida, tu hábitat, tu motivo de ser, ahí está alrededor de ello. Cuidado, cuidado. Mi hermano, si tú, óyelo bien, y esto es fuerte. Si tú estás practicando el pecado, evalúa tu vida. Analiza tu vida. Porque a lo mejor no hayas nacido de Dios. No lo digo yo esto lo dice el verso 9. Todo aquel que es nacido de Dios, o sea, que ya tuvo un nuevo nacimiento, no practica el pecado. No tiene el hábito continuo de estar pecando. No es que va a ser perfecto, pero no es que cada ratito está pecando. Cuidado, si eso es, hay una señal grandísima en rojo de alarma de que algo está fuerte ahí. A lo mejor esa persona en realidad no es hijo de Dios, sino es todavía hijo del. No tenga miedo de decirlo si lo dice el verso 8. ¿Cómo lo dice el verso 8? El que practica el pecado es del. Y así se lo dijo Jesús en San Juan capítulo 8 a esa gente, a los discípulos y a los seguidores y a todos los judíos. ¡Ey! Necesitan ser libres. Ellos dijeron, ah, no, ¿cómo que libres? Si no somos esclavos de nadie. Abraham tenemos por padre y nuestro padre es Dios. Y él dijo, no, si Abraham fuera su padre, seguirían su ejemplo. Si Dios fuera su padre, no me intentarían matarme. Ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. ¡Buah! Y hasta para atrás se fueron espantadísimos. Porque las obras de vuestro padre, el diablo, queréis hacer. Hermano de mi alma, cuidado, evaluemos nuestra vida. El que permanece en Dios, óyelo bien, el que permanece en Dios es porque la simiente de Dios está en él. Él no va a tener como práctica el pecado. Va a luchar día a día por vencer el pecado, por abstenerse del pecado, por no proveer para los deseos de la carne, por hacer morir lo terrenal en nosotros. Todos los principios que hemos estado viendo, por estar crucificado con Cristo para que ya no viva yo, más vive Cristo en mí. Y voy a estar viviendo en santidad, apartándome del pecado. Por allá está el pecado, me separo. No, que por allá está el pecado, voy y caigo. Y caí este fin de semana, y el otro fin de semana otra vez, y el otro fin. Espérame, eso es una práctica de pecado. Aguas. Si hay una práctica de pecado en ese sentido, hay problema. O la persona está debilitando y está viniendo hacia abajo en su vida espiritual, o en realidad pudiera haber la posibilidad de que no hubiese nacido de Dios y que todavía estuviera en las garras del diablo, según lo que dice el contexto. Porque dice el verso 10, véalo, 1 Juan 3:10, y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Verdad que tiene que haber una diferencia, hermano? Se tiene que notar que eres de Dios, que permaneces con Dios. Debes de andar como el anduvo, ya vimos. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. ¡Wow! Y todo el contexto gira alrededor de muchas cosas de esas. Mira, yo quiero que ahora vayas al versículo 14. Si permaneces en Cristo, entonces, hermano, tú ya has pasado de muerte a vida. Verso 14 del capítulo 3. ¿Estamos? ¿Lo leemos fuerte juntos? Dice la palabra del Señor. Está en plural. Vamos a leerlo todo. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en. Dice, ¿a poco así lo pone? Así lo presenta la Biblia. ¿Quién dice, quién habla de ello? ¿Quién mejor para hablar de ello que el discípulo del amor? El discípulo amado. Pero habla mucho ese énfasis. Nosotros sabemos, decía Juan, que hemos pasado de muerte a vida. Amén. ¿Cuándo pasamos de muerte a vida? Cuando aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Aceptamos la vida. Jesús es la vida. El que tiene al Hijo, lo dice ahí mismo en el capítulo 5, 1 Juan, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Un día tú y yo pasamos de muerte a vida cuando lo aceptamos. Pero hermano, es muy importante que nosotros, ¿verdad?, permanezcamos en esa vida amando a los hermanos. Dice ahí Juan, el que no ama a su hermano, y usa la palabra, permanece en muerte. Pero el que ama a su hermano, permanece en vida. Hermanos, una característica del que permanece en Cristo es que ha pasado de muerte a vida, y la señal es que ama al que antes no podía amar. Es que le da amor a aquel que antes, ¿verdad?, le tenía tanto rencor y tanto odio. Versículo 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, es asesino, dice. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, ¿cómo dice? Permanente en él. Vea la palabra. No. Entonces, algo importantísimo en esto, hermano. Si tú permaneces en Cristo Jesús, y esta característica es muy importante, tienes vida eterna. Tienes vida eterna. Y la característica de tu vida eterna es que en un momento dado, la vida eterna, yo le pregunto, ¿quién es la vida eterna en nosotros? Cristo Jesús. Jesucristo es la vida eterna en nosotros. Cuando yo lo tengo, tengo la vida. Y Él en mí me tendrá que mover hacia el amor. Por eso no puedo decir que tengo la vida eterna, que es Cristo, y yo no ame a mi hermano. Porque eso es una señal de alarma. Espérate, ¿cómo puede ser que el que está viviendo en ti, que es amor, que amó a todo el mundo, que dio su vida por todo el mundo, que nos enseñó que teníamos que amar aún a nuestros enemigos, no te mueva a amar a tu prójimo? Pero no amar solo de palabra. Todo el contexto que hemos de encontrar ahí, vamos a encontrar que tiene que ser un amor con hechos, con acciones. Sabéis que ningún homicida, dice, ningún asesino tiene vida eterna, permanente en él. Son conceptos fuertes los que usa el apóstol Juan. No puede haber permanencia de vida eterna en él, dice ahí. Ahora, vea cómo dice ahí este adelantito. Yo quiero que vayamos al versículo 24. Verso 24 del capítulo 3. Dice la Biblia, el que guarda sus mandamientos, ¿qué dice? Permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Aquí hay dos cosas. Aquí hay dos características del que permanece en Cristo. Uno, que guarda, ¿qué cosas? Sus mandamientos. Si entendemos cuáles son sus mandamientos, ¿verdad? Estos. ¿Estamos de acuerdo que aquí están los mandamientos de Dios? No se refiere a los 10 mandamientos. O si tú quieres resumir todos los mandamientos en uno, lo vas a resumir en el paquetito ese de uno en dos, ¿verdad? Que amarás a Dios por sobre todas las cosas, con toda tu mente, todo tu corazón, todas tus fuerzas, toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Al fin de cuentas ahí se resume toda la ley, decía el Señor. Y es verdad. Pero todos los principios que surgen de la palabra de Dios, de los mandamientos, los tengo que guardar. Y guardar quiere decir vivir, practicar, obedecer. Es guardarlo en mi mente, en mi corazón, para que produzcan cambio, para que me enseñen a amar, para que me enseñen a actuar de manera diferente. Entonces, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y dice, y Dios en él. Es tan sencillo. La verdad es que pocos escritores son tan sencillos y bien fácil de masticar esta palabra como el apóstol Juan, aunque a veces toca cosas profundas. Pero la forma en cómo las presenta es así sencilla. Y mire que está usando una misma palabra. Sí, oye, tú dices que permaneces en Cristo. La característica o la cualidad importante que tiene que ver en ti es que tienes que guardar sus mandamientos. Si eso lo estás haciendo, pues esa es señal de que Dios permanece en ti y que tú permaneces en Dios. Y después dice, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros. ¿Sabes por qué? Por el Espíritu que nos ha dado. Es hermoso. En pasajes como este aparecen las tres personas de la Santísima Trinidad. Y esto por aclarar siempre el punto, ¿no? Que a veces algunos dicen, no aparece la palabra la Trinidad. Es cierto, en la Biblia no aparece la palabra Trinidad, no aparece. Pero aparecen las tres personas haciendo una misma función, ¿sí? Ahí claramente vamos a encontrar, ¿verdad? A través de la palabra, el Espíritu Santo permanece, Él me lo ha dado. Si yo quiero tener la seguridad siempre va a ser a través del Espíritu Santo. Porque dice Romanos en el capítulo 8 que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Para eso nos los da. Para eso nos lo da. Así que un cristiano verdadero no lo puede poner en tela de duda. Puede ser que a veces tengas un resbalón, un tropiezo, pero en realidad el Espíritu Santo en ti te va a redarguir de pecado y te va a mover a cambiar y te va a mover a ser diferente. Si tú, como alguien decía, y es cierto, si tú no te sientes mal y se sientes feliz después de haber hecho algo malo y no te sientes que te remuerde nada en ti, aguas, porque a lo mejor estás en la condición de alguien que ya o nunca ha tenido el Espíritu Santo, o en realidad la conciencia la tiene cauterizada, o está en la posición de un malvado, de un perverso, de un malo, de un pecador, de un impío. Pero es importante ver, en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado, por el Espíritu que nos ha dado. Es el Espíritu, hermano, el que le da el sello de pertenencia a nuestra vida. Él nos da las arras del Espíritu, Él nos pone el sello del Espíritu en nuestra alma, que nos asegura para la eternidad con Dios. Por eso podemos decir que somos templo de Dios y morada del Espíritu Santo. Sí, ya nos los dio, ahí está en nosotros, y Él le testifica a nuestro espíritu de que somos de Dios. Ahí hay algo, una comunión bien padre, bien muy en el interior. Y de ahí resurgen muchas cosas, hermanos, al fin de cuentas, verdad, que van a estar trazadas alrededor de ello. Fíjense, en el versículo adelantito vamos a encontrar algo parecido. Vamos al capítulo 4. Vamos al capítulo 4. Mire, verso 12, capítulo 4, verso 12. Una cualidad importante del que permanece en Cristo es que se va a perfeccionar en amor. Se va a perfeccionar en amor. Verso 12: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, ¿cómo dice el verso? Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Ah, si yo permanezco en Cristo, ¿qué tiene que pasar? Que el amor de Dios se tiene que perfeccionar en mí. Yo tengo un amor imperfecto. Mi amor es relativo. Mi amor es fileo, se quiebra fácilmente, se lastima. O sea, nuestro amor, hermanos, no es, ojalá y fuera súper, no, es muy relativo, o sea, sube o baja. El amor perfecto y absoluto es el de Dios. Pero dice la Biblia que si tú permaneces con Dios, permaneces en Cristo, que es amor y amor perfecto, que es el amor que todo lo puede, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta, no busca lo suyo, no hace nada indebido, y todas las cualidades del amor en 1 Corintios 13 en Él están. Si tú permaneces en Él, ¿qué va a pasar? En ti se va a perfeccionar el amor. Si una persona dice yo permanezco en Dios pero no puede amar a alguien y no ha superado y sigue en una inmadurez de amor, que vive con celos y con envidia, y, o sea, y muestra actitudes, ¿sabes qué? Esa es una señal muy clara de que no está permaneciendo en Él, de que no está bien unido al amor, que no está pegado a ese Dios que es un amor perfecto. Porque dice ahí el texto, eso no lo dice el hombre de palabra de nuestro Dios, nuestro buen Dios poderoso. Dice: si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Y cómo se nota? En que nos amamos unos a otros, aunque algunos tengamos sangre pesadita, aunque algunos a veces quizás hablemos como a ti no te gusta que hablar y te gustaría que yo hablara de otra manera, pero me amas a pesar de eso. Y ahí me estás mostrando que el amor se ha perfeccionado en ti. Porque si para que tú me ames tengo que hacer exactamente como tú quisieras que todas las personas fueran, entonces ese es un problema muy tuyo. Tenemos que aprender a amar a las personas, a veces con sus problemas, con sus dificultades, con sus luchas, y ahí es donde se va a ver que estamos perfeccionando el amor. Porque le hago una pregunta: ¿Dios no nos ama a todos? ¿Verdad que sí? Y hay unos que somos insoportables y a pesar de ello Dios nos ama. Y somos pesados y Dios nos ama. Sí. Dios quiere que tú y yo nos amemos y seamos uno, como Jesucristo dijo, como Él y el Padre son uno. Cuando eso esté pasando, esa será una señal clara que tú estás permaneciendo en Dios. Permaneces orando, permaneces en la Biblia, permaneces buscando a Dios. Y se está notando porque estás creciendo en amor, se está perfeccionando el amor. Vamos, verso 13 del capítulo 4. En esto conocemos que permanecemos en Él. ¿En qué? Y Él en nosotros. Vuelve a tocar lo mismo que tocó en el verso anterior. ¿En qué? Nos ha dado de su Espíritu. Qué lindo es Jesús. Esa promesa del Padre que tanto le dijo a los apóstoles: ¡hey, por favor, no se vayan de Jerusalén hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo! Era básico. Si se iban sin Él, iban al fracaso. No iban a poder. Pero en esto conocemos. Y mira que varias veces usa el mismo término. Si tú en la Biblia, cuando la estudies, vas marcando esas palabras que son repetitivas, le vas a sacar jugo a la palabra. En esto conocemos, en esto sabemos, ahora sabemos. Y son términos que dan seguridad, pero hay que conocerlo. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Acuérdate siempre, hermano, el Espíritu Santo, la unción que Él nos da, es la señal característica de que somos de Él. Si no eres templo de Dios y morada del Espíritu, pues al fin de cuentas no eres de Él. ¿Te acuerdas cómo lo dice Romanos capítulo 8? ¿Sí? El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Oye, pero es de una iglesia. Pues es de la iglesia, pero no es de Cristo. En verdad, eso es lo que ha pasado muchas veces, porque es la relación personal con Dios a través del Espíritu Santo y con Cristo a través del Espíritu Santo lo que me hace ser de Él. Muy bien, seguimos, capítulo 4, versículo 15. Dice la palabra del Señor que alguien que permanece en Él, hermano, dice el verso 15: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Entonces, algo importante que tiene que hacer siempre, siempre, siempre un cristiano que permanece en Cristo es vivirlo confesando. Y a lo mejor, si yo les pregunto, ¿alguien me podría citar cuál es la base de esto? Está en Romanos. ¿Cómo dice la palabra del Señor? Fuerte. ¿Sí? Fuerte. No, pero no me lo parafraseé. Fuerte. ¿Se acuerdan del verso? ¿Sí? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, habla de una seguridad: serás salvo. La evidencia de la salvación está en la confesión, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación, mi hermano. Para salvación. Algunos, creo, pero no lo digo. Confesarlo es, no te dé pena. ¿Qué fue lo que pasó con Pedro? Lo negó, no lo confesó. No te dé pena. Oye, ¿tú tienes a Cristo en tu corazón? Sí, lo tengo. Oye, ¿es verdad que aceptaste a Cristo hace unos días? Sí, lo acepté. O sea, y te lo pregunto a un amigo, se va a burlar de ti, ¿qué importa? Oye, ¿por qué en un momento dado tú andas diciendo eso? Sí, porque es verdad, yo ya tengo a Cristo en mi corazón. Lo tengo que confesar con mi boca, no solo creerlo. Y confesarlo implica dar testimonio, hablarle a otro de que es importante que ellos también lo reciban en su corazón. Y habla ahí: todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y verso 16: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. ¿Qué tiene que hacer el que permanece en Cristo? Si en realidad permanece en Cristo, va a permanecer en amor. Y siga leyendo el contexto. Mira, el verso 17: y en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza. Vuelve a tocar el tema. ¿Cuándo? En el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Cuántos sienten? Sí, es cierto, como Él es. ¿Y cómo es Él? Amoroso. Pero te hago la pregunta: ¿te preocupas por los pecadores? ¿Por los que están perdidos? por los que necesitan del amor de Dios. Hay una gran necesidad en el mundo. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Y ya veíamos allá, para que cuando Cristo venga no nos alejemos de Él avergonzado, y podamos tener la seguridad de que nos va a ir bien en aquel día. En el verso 18 dice: en el amor, y habla ya en el perfecto, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí el castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El que teme, el que está inseguro, es una señal de que no está permaneciendo en Cristo, de que probablemente no tenga una verdadera experiencia con Dios. Porque dice la Biblia que en el amor no hay temor. Tú tienes que tener confianza. Si muero hoy, sí, si muero hoy, por eso estar permaneciendo en Cristo te da esa confianza. Si muero hoy, voy a la presencia del Señor. Voy a la presencia del Señor, y para mí el morir va a ser ganancia, como decía Pablo. Pablo nunca dudó, tenía la seguridad: para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Sí, vamos a pasar por un juicio inmediato, pero ese juicio va a ser premiación. Él te va a decir: ven, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, pero permaneciste, pero te vi como le echaste ganas, te costó trabajo, pero ahí estaba, te costó trabajo, pero no dejabas de buscarme. Sí, hubieron pruebas y dificultades, pero perseveraste. Ven, entra en el gozo de tu Señor. Qué lindo. Pero qué triste sería que fuera al revés. ¿Por qué? Porque no seguí los principios. Porque pensé que era tomar una decisión y después no cultivar nada, y no seguir a Dios, y no perseverar, o de acordarme de Dios de vez en cuando. Eso no es perseverar. Hermano, no puedes llevar una relación con Dios de cada domingo, o de cada Semana Santa, o de cada Navidad, o de cada Pentecostés, o de cada vez que haya campaña, o de cada vez que haya campamento, o de cada vez que haya venga un predicador invitado. No puedo depender de ello. Tengo que depender de Dios diariamente, permanecer en Él. Analízalo. Si no trajiste con qué marcar, vuelve a estudiar el tema. Son 5 capítulos. Ya en el capítulo 5 ya no aparece tanto la palabra permanecer, ¿sí? Pero en realidad vas a ver que al fin de cuentas es el final victorioso de un cristiano. El que permanece en Él es el que va a vencer al mundo. El que permanece en Él es el que va a tener confianza para acercarse a Dios en peticiones. Cualquier cosa que pidas conforme a su voluntad, Él te la va a dar, porque Él nos oye. Pero si permaneces en Él. Pero también entenderás que aunque permanezcas en Él y le estés pidiendo algo, cuando no sea su voluntad no te la dará, y no te vas a alejar de Él revelado, molesto, porque no te está dando lo que le estás pidiendo. Esa es la característica de un verdadero cristiano. No el que solo permanece cuando Dios me contesta todo lo que yo, o me da todo lo que yo le pido, sino que a pesar de que a veces no me dé lo que le pido, sigo permaneciendo en Él. Amén. Ponte de pie en esta hora, hermano. Y vamos a pedirle a Dios, decir: Señor, yo no me quiero apartar. Yo quiero ser un cristiano permanente, fiel, perseverante, que no solo por temporadas te busque, que mi compromiso sea continuo, sea total contigo. Que, Señor, el día en que tú vengas, yo tenga la confianza, la seguridad, sea cuando sea, que en el momento en que llegues me vas a llevar contigo. ¿Por qué? Porque he perseverado, y porque la simiente de Dios está en mí. Esa simiente de Dios es Cristo Jesús. Cierra tus ojos y habla con Dios. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este mensaje que nos das a través del apóstol Juan, este hombre que fue fiel a ti, este apóstol que fue perseverante, este apóstol que no se separó, Señor, aunque hubo un momento de debilidad, pero estuvo ahí en la cruz, al pie de la cruz. Por eso le diste unas palabras para él. Señor, de él aprendemos que tenemos que permanecer. Tenemos que permanecer, Señor. Ayúdanos. Y si decimos que permanecemos contigo, tenemos que andar como tú, vivir como tú, que aparezca en nosotros la característica del amor, que nos podamos amar unos a otros, Padre, que se pueda ver la señal, oh Dios, que estamos guardando tu palabra, que confesamos tu nombre, Señor, que no nos vamos, Señor, al mundo, sino que nos paramos firme porque queremos permanecer para siempre. No queremos alejarnos de ti avergonzados un día, sino, Padre, tener la confianza aún en el día del juicio, que un día tú, Padre Santo, nos dirás: ven, bendito de mi Padre, entra en el gozo de tu Señor, porque en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Que esa palabra sea para tu hijo que está aquí, para mi hermano y mi hermana, pero enséñanos a resistir, a perseverar, a que nada ni nadie nos aparte de ti, Señor. Que nada nos haga abandonarte, sino al contrario, estar tomados de tu mano, fieles hasta el fin, Señor, perseverando aunque sean las pruebas, en las adversidades, en las crisis. Señor, que podamos permanecer fiel al Cristo que permaneció fiel por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias por tu palabra, Señor. Permítenos estudiarla más, analizarla, Señor, disfrutarla, masticarla, sacarle la enseñanza que la palabra tiene, que contiene, Padre, y que ella nutra nuestra alma y nos enseña a permanecer, Señor, en todo tiempo tomado de tu mano, cerca de ti, en la oración, en la palabra, en la búsqueda de tu rostro, en el servicio, en el evangelismo, siguiéndole hablando, Padre, a otros de Cristo, porque eso es parte de mostrar el amor unos por otros. Muchas gracias, Padre, en esta hora te las doy en el nombre de tu Hijo amado, nuestro amado y bendito Salvador. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermanos.